Tuvimos aquí en Mendoza un caso terrible de gatillo fácil, podríamos decir, quizás. La semana pasada apareció... una situación complicada. Una situación muy complicada. En una comisaría... De rodeo. De rodeo aquí en Guaymallén. Ajá. Es por eso que vamos a hablar con Noir, con respecto a una compañera que en circunstancias no muy espurias, tuvo una situación en una comisaría. Por eso vamos a... Y en base a esta situación vamos a hablar con Noir, que tenemos hoy ahora en el aire, actividades que se van a hacer, que invitan Correpi y demás organizaciones. Van a hacer actividades en la Plaza Independencia a partir de mañana. Bienvenido, Noir, a los estudios de La Mosquitera. De este lado te hablan El Gato y Leandro. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están, Gato, Leandro? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Muy bien. Es un tema realmente muy preocupante porque hay historialmente muchos casos, ¿no?, parecidos al de Natis, justamente, donde se termina diciendo que se suicidan en una comisaría. ¿No? Nada, todos sabemos que nadie se suicida en una comisaría. Sabemos que estar al resguardo o siendo retenido por una institución hace que el Estado sea 100% responsable de lo que sea que nos suceda bajo las órdenes y resguardo del Estado. Uh-huh. A Natalie Cardoso, la Nati Anti, ella es detenida el día jueves de la semana antepasada, arbitrariamente. Y sabemos que ella es detenida desde ese día hasta el día domingo en la comisaría 49 de Rodeo de la Cruz. Sabemos lo que tenemos, la información a la que tenemos acceso nosotros como representantes de amigos y allegados a la Natianti. Uh-huh. Es que en algún momento ella es trasladada al Sauce, estaba habitando una crisis de ansiedad, es trasladada para poder llegar a estabilizarla. Luego de eso es vuelta a llevar a la comisaría 49 y por razones que todavía no están esclarecidas, es trasladada a la comisaría 61 de Beltrán, donde ella es trasladada el mismo domingo a esa comisaría. Uh-huh. Y permanece algunas horas y luego es hallada sin vida en su propia celda. ¿Qué? Sabemos que nadie se suicida en una comisaría. Claro, está lleno de irregularidades, rodea todo este caso, como un montón más. Una vez más, la maldita policía. Debido a esto, digamos que es como para introducirnos en el tema, mañana jueves... Mañana hay una concentración. Sí. Contanos de esta concentración, a qué hora va a ser, dónde, y eso. Nosotros el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar concentrándonos en Peatonal y Patricias Mendocinas, frente a la Plaza Independencia, con un artistazo donde están llamadas diferentes artistas a diferentes ámbitos. Va a haber una olla popular por parte de la Olla Revuelta Mendoza, que también es una organización que hace ollas itinerantes en diferentes partes del territorio. Se va a estar haciendo serigrafía artesanal. Por eso también estamos diciéndole a las personas que, por favor, además de concurrir, que se lleven una remera, un paño negro, algo para poder también plasmar la consigna, que es que sabemos que nadie se suicida en una comisaría y que estamos buscando el esclarecimiento rápido de la muerte, del fallecimiento dudoso de nuestra amiga. Vamos a estar desde las 10 de la mañana, van a haber presentaciones de teatro, va a haber circo, va a haber bandas, va a haber diferentes artistas. Llamamos a todas las organizaciones, a todas las agrupaciones y a todas las individualidades autoconvocadas a ser parte de esto que nos interpela a absolutamente todos, no solo a nosotros como amigues de la Nati, sino que entendemos que somos las corporalidades que estamos expuestas permanentemente desde siempre a la violencia institucional, a la muerte por parte del Estado. Claro, claro, sí. Es un tema muy difícil de abordar, ¿viste? ¿Cómo enfrentás este tema, ¿no? ¿Cómo lo arrancás sin pisar el tema de esa prensa que por ahí busca revolver el dolo? Busca el morbo, justamente. Claro, por eso es difícil abordar el tema, pero sí no nos parece muy bien que esta actitud que se ha tenido desde lo artístico, ¿no? Y desde lo presencial, contar qué es lo que pasa, cómo se aborda el tema. Sí, exactamente. Nosotros creemos que, Nati era el artista, Nati era malabarista, era música, era viajera, era eso, era un cuerpo punky antifascista que creía que la policía era nuestro enemigo, la policía es nuestro enemigo, queda una vez más demostrado. Entendemos eso otra vez, somos los cuerpos que también estamos expuestos a las detenciones arbitrarias permanentemente. Uh-huh. Y desde ese mismo lugar elegimos esta como la acción a llevar a cabo por el momento. Esto recién está empezando. A nuestra amiga se la llevó el Estado. Uh-huh. Y el Estado le quitó la vida, sea cual sea la razón, sea por acción, sea por omisión, sea por abandono, porque sabemos que hubo abandono, porque sí hubo una intervención del hospital El Sauce, y él fue nuevamente llevada a una comisaría y fue dejada sola, como es lo que se dice en la versión estatal. Hubo un abandono muy claro por parte del Estado y por diferentes instituciones que son parte de este Estado, que al final de cuentas solo nos reprime y nos asesina todos los días. Bien. Bueno, recordemos entonces, van a haber muchas bandas en vivo. Les compas de Embate, por ejemplo, Cachetazo, Arrebatados, China Ángel, Feria Nómade, Feria de Lunas. Se llama Les Feriantes Autoconvocados también, a ir a tirar el paño con nosotros. Cuantos más seamos, más es la resistencia, más es el acompañamiento y más es el ruido que tenemos que hacer para que se nos escuche. Tal cual. ¿Va a haber un micrófono abierto también? Esto es muy importante. Va a haber un micrófono abierto. El espacio va a estar dispuesto para que quien quiera venir a presentarse, quien quiera venir a decir sus palabras, quien quiera también visibilizar otros casos en situaciones de violencia institucional, de gatillo fácil, estamos desde ese lugar, somos parte de ese lugar. Uh-huh. Hay un documento que está circulando pidiendo adhesiones, también contarlo para que se sumen voces. Exactamente, sí. En nuestro Instagram, @justiciaporx, está el comunicado subido en donde estamos buscando adhesiones. Nos pueden mandar por mensaje cualquier pregunta o consulta que sea necesaria. Estamos a disposición y estamos pidiendo la convocatoria de todos los cuerpos que se sientan atravesados, interpelados por esta situación. Y la última, que también, digamos, logísticamente es importante, como que esta olla popular que vos estás comentando e invitando, importante traer utensilios, ¿no? Sí, pedimos que se traigan utensilios, o sea, plato, cubierto, tupper, y en el caso de que cada uno en su casa tenga alguna bandejita descartable, alguna cuchara, algún tenedor descartable que pueda llegar a traerlo, nos sumaría un montón, porque también somos conscientes de que no todos quizás tienen la posibilidad de traerse los cubiertos de su casa. Algo que nos es muy importante también aclarar a nosotros es que esta convocatoria se está pidiendo que se concurra a la organización y demás sin banderas partidarias. Uh-huh. Importante eso. Perfecto. También. Qué bueno aclararlo. Sí. Perfecto. Bueno, no sé si hay algo que se nos esté escapando, Noir, para comunicar, sino que nos vuelvas a invitar, o día, horario, lugar, y creo que ahí está. Bueno, les invito una vez más entonces, mañana a partir de las 10 de la mañana en Peatonal y Patricias Mendocinas, vamos a estar haciendo un artistazo en pedido del esclarecimiento urgente de la muerte dudosa de la compañera y amiga Natalie Cardoso, la Nati Anti. La Nati Anti fue punky, fue antifascista, y los punkies no mueren. Seguimos vivos en el corazón de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente. Ahí hablábamos con Noir justamente por estas políticas represivas del Estado, ¿no? Donde históricamente, ¿cuántas muertes han habido, ¿no? Por gatillo fácil. ¿Cuántas veces ha hablado, ¿no? Que en una comisaría apareció muerto alguien. Y nadie se hace cargo de eso. Realmente es muy preocupante, porque si usted hace un poquito de historia justamente con los emblemáticos casos que han habido aquí en nuestra provincia solamente, ¿no? Estos emblemáticos casos de gatillo fácil, hace muchísimos años que viene sucediendo, ¿no? Pablo Cristian Guardatti, empecemos nunca, desde ahí, ¿no? Nunca se supo que nada de él. Se supo nada, Sebastián Bordón, me sale. Bordón era el apellido, nunca me acuerdo el bien nombre. Del nombre. Uh-huh. Meto la pata ahí, pero sí fue claramente la policía. Muchísimos. Y hay muchos más. Y en el barrio muchísimo. Están pasando todo el tiempo cosas con la policía. Una cosa que nos olvidamos aclarar recién en la nota: esta concentración de mañana, que repetimos, es a las 10 de la mañana frente a la legislatura en Plaza Independencia, mañana jueves 21. Es un espacio libre de alcohol. Esto muy importante también, que comunicarlo para que sepan. Lleven platos, cubiertos, tupper, una cuchara, y si no, digo. Y además, si tienen cubiertos descartables, llevarlos para colaborar. Así que va a haber micrófono abierto para expresarse desde la poesía, desde la expresión personal de Gatillo Fácil, cualquier persona que se quiera comunicar. Compa, musiquingui. Vamos a la música, por favor. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete. Dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan. Cuando nos matan, son precintos que atan. Que fake está, mentira, y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor, que no sé para qué lado llorar. Que vaya y que me mantenga por vos. sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira, mide tus costillas, te pone en cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones. Continuamos aquí en colectivo hasta las 12 del mediodía. Les recuerdo al 261-74-657-59, nos puede dejar su mensaje. Les vamos a comentar a nuestra querida audiencia que hay una revista cultural de Latinoamérica que está cumpliendo años, 24 años de poesías en las calles. Esta revista, Revista Cultural Latinoamericana, guturalmente hablando, El Viento. ¿Y de dónde viene? Desde Juana Coslay, esa hermosa localidad de la provincia de San Luis, y, por supuesto, de la mano del poeta Luis Vilches, que lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto para mí saludarte, y estamos aquí con el gato. ¿Cómo andás, Luis? Aquí el Leandro te habla. Hola, Leandro querido, qué gusto escuchar tu voz y recién el gatito ahí, dos seres de luz para mí. Bueno, debo un par de boletas, te digo, pero... Bueno, ¿cómo estás, Luis, con este un nuevo año más, que no es poco, 24 años? Sí, no se me nota, debo haber tomado una pastillita así para no envejecer, 24 años. Qué bonito. ¿Qué? Festejamos el 9 de septiembre, festejamos los 24 años de la revista, a pesar de que estamos ahora. El 21 de septiembre son nuestros 24 años. Cuando nació en un descampado del barrio, acá en Juana Coslay, sin miedo a la imperfección, esta idea de viento. Festejamos, fue un encuentro maravilloso porque venían de todos los pueblitos de San Luis, y aparte de pudimos convocar después de muchos años que nos costaba gente del barrio, siempre vienen de otros lados. Claro. Así que fueron más de 200 personas. Muchísimo, porque todo así autogestionado, y invitamos a tres poetas, varones y tres mujeres, de distintas edades, una de edad de secundaria, otro de 30 años más o menos, y otro de 50 para arriba, que compartieran su poesía y que ninguno era integrante del viento. Entonces fue un gesto amoroso para hablar con el desconocido, con lo que no conocemos. Claro, claro. Así claro. Que contento. Claro. Luis... Y de público, un ejemplo de paz poetas. Ah, bueno, qué bien. Recordemos que también hay una manera muy particular en la que ustedes trabajan, con la revista, bueno, con la edición de libros también, que sería bueno comentar, sobre todo el tema de la edición de libros, cómo hacen, de qué manera los construyen. No sé si hago bien en tirarte este pase. ¿No? Gracias por preguntar eso. Siempre queremos que nos pregunten eso. Bueno, nuestro trabajo nace por una iniciativa particular, o sea, mía, de poder querer publicar mi primer libro hace muchos años, por el año 2000, 2001, en plena crisis, un año muy similar a lo que nos pasa, ¿no? Desgraciadamente van volviendo las aguas quemadas y podridas al barro de las barricadas. Pero siempre, bueno, surgió la idea era publicar y no saber, como le pasa a mucha gente que escribe, de qué forma una persona que no se presenta a concursos, de que lo único que yo hacía era recitales de poesía oral en las calles, como le pasa a muchas personas, ¿no? Y nunca pensé que de estar en una mesita 2 o 3 años iba a terminar como como editor de libros, ahora van 46 libros que hemos 46, es un publicado. montón. Van 46 libros. Pero yo, la verdad, que me decían que era mucho y yo siempre vamos por más. Este mes hicimos para festejar el viento dos compañeros jovencitos de la poesía, uno de Villa Mercedes que se llama Pablo Torres y otro que es músico y poeta de acá de San Luis, se llama Guillermo Mazola. Pablo Torres ya había editado uno con nosotros y Guillermo era su primer libro. Y lo que pasa es un trabajo colectivo, para irme ahora adelantando al tiempo de eso, donde todos colaboramos con todos, y donde todos buscamos cartones, buscamos hilo encerado, juntamos resma. Y bueno, cuando llega el día del nacimiento del libro, ya somos como 18 los vientos permanentes. Entonces, lo ético es que los mismos editores, las mismas editoras, compramos un libro al poeta. Y el poeta suscribe de antemano. Y bueno, por ejemplo, ahora hemos hecho 100 libros de cada uno de los chicos estos, y tenemos que seguir por más porque suscribimos y suscribieron ellos y están agotados antes de la presentación. Así que vamos a tener que hacer 200 libros, seguir cortando cartones. Vos te imaginas, cada cartón lleva, son 8 cortes. Si multiplicas 8 por 2, son 1.600 cortes con un cut. Claro. Para hacer la estampa. Todo artesanal. Es un sentimiento, ya lo hacemos automático. Bien. Si intentamos, si bien buscamos buenos cartones, ya tenemos gente que ya nos conoce, que nos guarda cartones, en Pinaría, sobre todo, ¿viste? Donde hay buenos cartones. Y lo bueno es que es un trabajo cooperativo, donde uno mata los egos del yo personal, de decir, ah, mi libro, y un libro de todas, de todos. Por más que sea el libro, por decir, de Mónica Algarve, bueno, todos colaboran con Mónica para que le vaya bien. Por ejemplo, este chico, Guillermo Mazola, sus primeros 100 libros, él los hizo la preventa a 3 mil pesos y él se ganó 200 mil pesos. Para mí, es tremendo. Qué bueno. O sea, él quiere bien trabajar de poeta y música. O sea, que se lleve todo el editor, él se llevó, se ganó 200 mil pesos. Se ganó 2 mil pesos por libro. Mirá vos, qué bien. Y es fácil si hay ganas y hay humildad y garra y trabajo cooperativo, ¿no? Por supuesto. Si te tiro un nombre, Luis, a ver qué nos podés decir, porque yo creo que también va acompañado a la creación de esta revista, ¿no? Acompañando estos 24 años. Y este nombre que te voy a decir es el de Vicente Sito Lema. Bueno, Vicente, como vos sabés, querido, ha sido un esos duendes necesarios que aparecen en la vida para que uno aprenda, ¿no? Un referente. Vicente fue un poeta, un trabajador de la cultura, uno no lo puede rotular porque es dramaturgo, poeta. Y un militante también, ¿no? Un militante de los derechos humanos también. Humano. Y vos cuando estuviste en San Luis, ¿te acordás? Sí. 2016, creo que fue 2017. Lo conocimos. Vicente. Y vino. Sí. Para nosotros fue un honor porque vino por el viento, vino de corazón. Mirá vos. Vino a nuestra casa. Mirá vos. Y él había tenido un infarto un mes antes y estaba mal de salud. Y nosotros no sabíamos si iba a poder hablar. Pero el tipo se sentaba y pensaba en el pueblo, en la utopía, en la esperanza, y se transformaba y no paraba más. No sé si te acordás una cosa muy amorosa, que habían hecho un pacto con Regina y su compañera, que cuando él hablaba de más, ella tocaba la armónica y él tenía que frenar. Así es, sí me acuerdo. No sé si te acordás que tocó la armónica y frenó, porque si no... Él nos enseñó a trabajar con alegría, pero de vivir en la poesía del espanto. De vivir en el espanto. Tenemos que de juntarnos, de no bajar nunca los brazos, de trabajar de forma cooperativa, de resistir. Y de no ser resentidas ni resentidos, sino creer amorosamente. Si estamos con el enemigo adelante, el enemigo del pueblo que quiere destruir todo, mirarle a los ojos y decirle, hola, buen día, ¿qué pasó? Ta, ta, ta. Y bueno, aprendimos mucho. Y uno, yo creo que sin referente no es nada, vive en un profundo egoísmo, ¿no? Claro. Y bueno, hemos tenido suerte de tener personas como Vicente, como Tato Iglesias, por ejemplo, acá, que es un educador popular. Lo tenemos, o Pablo Melto. Me salen tres nombres, pero también me sale la Liliana Bodó, que vivía en el Trapiche, se integró al final del viento, estaba muy emocionada con el trabajo del viento. Y bueno, la Marila Sobín de acá de Mendoza. Y la Nora Brucoleri de Mendoza. Oh, entonces, uno tiene Son todos vientos, personas que quizás nos vemos una, dos veces al año, con ustedes dos mismos. Así Pero es. nosotros somos los referentes, nosotros donde vamos hablamos de la mosquitera, de que la mosquitera quiere hacer esto y esto y esto, y va, bueno, el Rubén Vigo, la Susana, ¿no? Claro, Altamirano, si uno se claro. pone a dar nombres, es Sí, una sí. cadena de amares que si uno no se queda Sí, marcado con sí. eso, no Sí, sí, terminaría sí. nunca, ¿no? Es Por verdad, suerte. es es verdad. recordamos a la audiencia, estamos hablando con Luis Vilche, poeta puntano, fundador de la revista cultural latinoamericana. Guturalmente hablando, el viento. Así que, bueno, también referir esto de que sos poeta. Yo no sé, viste que hacés la apurada al aire y por ahí capaz que sale mal, pero yo no sé si hay posibilidad de escucharte alguna palabra, algo que tengas ahí a mano para que leas de tu autoría y que, bueno, con esto poder escuchar tu arte. Bueno, vamos a recurrir a la memoria, a un texto que publiqué en el año 2003, un libro que se llama Como si fuera el fin del mundo, con cuentos y ilustraciones, prologado por un amigo, poeta también, pedagogo, que se llama Carlos Escliar, y el texto de contratapa lo hace el Tato Iglesias, mira, estaba viendo acá. Un libro. Y bueno, este poema lo hice pensando, bueno, como lo que pensamos ahora, estamos de un lado o del otro, o nos caemos al hospicio, ¿no? O recuperamos la ternura y el trabajo y tratamos de construir un mundo más habitable, ¿no? Viviendo sin un peso en el bolsillo, me voy poniendo viejo. Como si fuera un caminante enamorado de la lluvia, me caso con los ojos de la mujer que amo. Y me abrazo a las lunas de sus pechos de seda. Palpito desventuras en medio del camino de un país que nunca supe. Y voy cayendo en las trampas de la historia. Ya me envolvieron muchos en un paquete de regalo. Con destino a la basura de un mundo de insanos. Esos falsos gobernantes que encontré en el dedo a dedo. De dos mundos que la ruta me brindó. Pero resisto. Soy un hombre nuevo. Llueve, pero la lluvia no ha borrado la senda de tu cuerpo. Y yo, pájaro, vuelo, sin rumbo ni destino. Sentado en un costado de la ruta, escribo este pedazo de memoria. Y no hay prisa, corazón. Este caminante viaja lento pero no llega. Deberé tatuarme el alma con tu rostro para no olvidarte. Bueno, qué Wow, bonito, viajero. qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Luis. Queremos, por supuesto, hacer extenso el saludo también para tu compañera Mónica, también para Verónica y Pablo, que estuvieron aquí en Mendoza cuando presentaste la otra vez, no hace mucho, ¿no? Aquí en nuestra provincia. A todos los integrantes, hacerles llegar este saludo y esta felicitación por los 24 años, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Les daré el saludo. Seguro estarán escuchando. Y si no, lo habrá grabado alguno del viento para que lo convidemos a todos los vientos. Qué Así que, bueno, bueno. muchas gracias. Y bueno, por 21 años más, por 24 años más, o lo que sea, lo más interesante de esto es que ya el grupo que empezó el viento, ya hemos. Vos pudiste conocer a Vero y Pablo, Así es. que bailan, que dibujan. Así Y es. bueno, ya hemos delegado. Y está bueno, ya está la generación nueva o la degeneración nueva trabajando el viento, nos ha dado mucha energía, mucho empuje, muchas ganas y bueno, por eso seguimos soplando. Perfecto, perfecto, porque también esto también es importante. Las exposiciones tuyas de poesía son multifacéticas, ¿no? No es solamente te sentás a hablar, hay una interpretación, hay una coreografía, hay música y hay expresión corporal, teatro. Así que, ¿sabés qué? Dan muchas ganas de pegarse una escapada para allá y verte de vez en cuando. Hermosos los encuentros en San Luis. Tuve oportunidad de ir allá por el 2016, creo que era, 2000, por ahí fue. Hermoso. Aparte un encuentro, realmente un encuentro, porque había gente del sur, había gente del norte, había gente de todos lados, ¿no? Y fue maravilloso esa experiencia, ¿eh? Así que, bueno, te agradecemos mucho, bueno, Luis. Nosotros estamos... Sí. Dale. No, contanos. Sí, te quería contar que estamos trabajando ya con un año de antemano para los 25 años del viento. Ya, estamos trabajando pensando, o sea, sin miedo a la imperfección, como fue ese encuentro de 2016, donde todos paraban en nuestras casas. Así es. Y todos colaborábamos con todos para ver, bueno, de las experiencias esas estamos, así que obviamente que tiene que estar la mosquitera, por allá con su voz de pueblo, y todos los otros muchachos de Mendoza. Y así que bueno, lo difícil es hacer la cadena hotelera, que nosotros le decimos, ajá, o de carpas, donde le pedimos a las vecinas, a los vecinos, a las amigas, a los amigos, si pueden cobijar a una poeta, a un músico, a un pintor, ajá, a una tejedora, a un carpintero, lo cual él quiere venir a festejar el bien. Así que bueno, lo vamos a hacer entre todos, porque es la única forma de convocarlo. Buenísimo. Bueno. Bueno, mi hermano, un abrazo inmenso, ¿eh? Como siempre. Y me saluda a su familia, a todos los amigos allá, ¿eh? Bueno, abrazo de viento, como digo. Bueno, gracias, Luis.